Una pausa en el camino es un espacio dedicado al estudio y la reflexión en la palabra de Dios con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Mi nombre es Emilio García Marenco, estoy jubilado después de 47 años de servicio en la obra de Dios como pastor, evangelista, maestro, catedrático y administrador universitario. 40 de estos años fueron en instituciones educativas, pero para mí lo más importante de mi servicio a Dios es que soy pastor. Me da mucho gusto estar con ustedes y compartir con ustedes la bendición de Dios del estudio de su palabra. Antes de hacerlo, vamos a hacer una pausa para comunicarnos con Dios y pedir su bendición. Padre nuestro, tú eres el autor de la verdad y te pedimos que hoy nos ayudes para abordar este tema tan delicado bajo la ministración amorosa de tu Santo Espíritu. Ilumina nuestros corazones y danos inteligencia espiritual para abordar este tema tan crucial en este tiempo del fin, con conocimiento, entendimiento, discernimiento, sabiduría y visión espiritual. Oramos en el nombre precioso y sacrosanto de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a comenzar el estudio de esta semana que tiene que ver con el tema de falsos maestros. Está basado en Segunda de Pedro, los capítulos que hemos estado estudiando, y hoy vamos a enfocar porciones del capítulo 2 de Segunda de Pedro. En su primera epístola, Pedro trató y discutió sus preocupaciones pastorales acerca de ataques externos hacia el pueblo de Dios. Los ataques de parte del imperio romano, persecución, violencia, incluso muerte. Y en este capítulo, en su segunda epístola, él enfoca ataques desde dentro de la iglesia, cuando habla acerca de falsos maestros. Comenzando el capítulo 2, él habla acerca de herejías seductoras, habla de prácticas vergonzosas. Y cuando pienso en este doble enfoque de Pedro, en una de sus epístolas, ataques desde afuera, y en la otra, ataques desde adentro de la iglesia, es interesante utilizar el término ataques de doble punta. Es como si tuviéramos una lanza que tiene punta por ambos lados. El enemigo del pueblo de Dios, el enemigo de las almas, el enemigo de los hijos de Dios, trata de atacarlos desde afuera con persecución, con violencia, con cárcel, con diferentes formas de tratar de forzarlos a renegar, a renunciar de su fe. Pero cuando no es exitoso de esa manera, entonces levanta ataques desde dentro de la iglesia a través de la acción de falsos maestros que utilizan esencialmente dos estrategias, una falsas enseñanzas y la otra tratar de llevar a la gente a prácticas inapropiadas, prácticas que niegan la fe y prácticas que los llevan realmente a vivir una vida espiritual de derrota. Entonces, es apropiado que nos detengamos a considerar algunas de las expresiones que Pedro usa para referirse a esto en Segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 1. Vamos a abrir la Biblia. Los invito a que lo hagan conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. El apóstol nos dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es decir, son individuos que por causa de su enseñanza y por causa de la conducta que resulta de esa enseñanza, se traen a sí mismos destrucción. Ahora, ¿cuáles fueron algunas de esas enseñanzas acerca de las cuales estaba advirtiendo Pedro? ¿Cómo reaccionó Pedro ante ellas y qué lecciones podemos aprender de sus advertencias? Es algo que estaremos estudiando durante esta semana. El apóstol está preocupado porque generalmente las falsas enseñanzas llevan a conductas equivocadas, conductas que niegan al Señor y conductas que destruyen los fundamentos espirituales de la gente. Pedro está entonces advirtiendo al pueblo de Dios acerca de estas cosas y hace esfuerzos porque la gente esté consciente de que los resultados de esto son resultados no positivos. Pedro reaccionó fuertemente contra estas conductas y estas enseñanzas, y eso resalta el hecho de que para Pedro la verdad era muy importante, sumamente importante. Y no solamente la verdad era sumamente importante, sino era importante que se protegiera la verdad, que el pueblo de Dios viviera en armonía con la verdad y no con la mentira. Que viviera vidas que pudieran responder a la enseñanza de la palabra de Dios y no a la enseñanza de falsos maestros que tergiversaban el mensaje de Dios y que traían como consecuencia falsedad, mentira y prácticas equivocadas. Es importante que tengamos en mente que para Dios, para los apóstoles, para el maestro de maestros, Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor, la verdad es muy importante. Y durante esta semana estaremos estudiando este mensaje de Pedro acerca de la importancia de la verdad, de creer la verdad y de vivir en armonía con la verdad. Oremos. Padre nuestro, te suplicamos que nos ayudes a valorar la verdad y a vivir en armonía con la verdad que tú nos has mostrado en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos de nuevo con ustedes en su espacio, una pausa en el camino, dedicado a la reflexión diaria, el estudio diario de la palabra de Dios con aplicaciones prácticas para la vida personal. El día de ayer comenzamos a considerar lo que el apóstol Pedro nos enseña en su segunda epístola, capítulo 2, acerca de enseñanzas de falsos maestros que conducen a conductas y a actividades que niegan el poder de Dios y que llevan a la gente por caminos torcidos. Una de las declaraciones que hacen con frecuencia los falsos maestros a los cuales se refiere Pedro en su epístola tienen que ver con la libertad. Ellos declaran que a través de su enseñanza la gente adquiere lo que es necesario para vivir en plena libertad. En su segunda epístola, capítulo 2, versículo 18, en la versión Nueva Versión Internacional, dice así: pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Y en el versículo 19 se menciona que les prometen libertad. Es decir, Pablo está advirtiendo aquí que de alguna manera personas que han comenzado en el camino de la vida cristiana, que han comenzado a conocer a Jesús como su Salvador personal y como el que les da el poder y la libertad verdadera para vivir vidas plenas, pueden, mediante enseñanzas equivocadas, tomar un rumbo torcido que los convierta en esclavos, mientras se les promete libertad. Por eso es importante entender en qué consiste la verdadera libertad en Cristo. El mismo Jesús, en el capítulo 8 de San Juan y los versículos 34 al 36, capítulo 8, versículos 34 al 36, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que Jesús nos asegura aquí que en Él, el Hijo, Jesucristo, encontramos libertad plena. Encontramos libertad que trae paz, porque es libertad de la esclavitud del pecado. Trae paz porque es libertad de la culpabilidad que produce el pecado y que nos lleva a la depresión muchas veces, nos lleva a la angustia, puede llevar a mucha gente al suicidio. La verdadera libertad en Cristo produce paz, produce gozo, produce una vida que te da plenitud. Eso es verdadera libertad. Lo que estos falsos maestros aparentemente promovían era un tipo de vida que hiciera a la gente creer que era libre para hacer lo que quisiera. una vida libre de someterse a la ley de Dios, una vida libre de someterse a los mandatos de Dios, a los caminos de Dios, a las enseñanzas de Dios. Pero el apóstol advierte que este tipo de vida no lleva a la libertad, sino que lleva a la esclavitud, lleva a ataduras, lleva a que la gente se sienta aprisionada finalmente, porque el pecado produce culpabilidad, te amarra y te puede hacer adicto. Hay tantas maneras en que la gente hoy en día, el mensaje es actual, porque hoy en día mucha gente es adicta de tantas diferentes prácticas que ni nos imaginábamos que existirían, que llegarían a existir hace 10 o 20 años. Pero si buscas libertad pensando que la obtienes haciendo lo que quieras y no sometiéndote a Dios, a su palabra, a sus enseñanzas, entonces te sometes a esclavitud. Y al someterte a esclavitud, pues eres nuevamente caes en la trampa y te alejas de Dios. La vida que Dios quiere darte, amigo que me escuchas, es vida de libertad auténtica. Libertad para vivir a plenitud. Libertad para vivir el fruto de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Una vida llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo eso viene como resultado del poder de Dios en ti, como resultado de someterte a la dirección de Dios, como resultado de caminar con Dios, como resultado de reconocer la soberanía de Dios en tu vida, como resultado de reconocer que Dios tiene reclamos de tu vida, que le entregues tu vida, que la vivas para Él, que la vivas para servir a los demás, que la vivas para amar con amor auténtico, con amor verdadero, que es amor respetuoso, que es amor que honra a los demás, que es amor que respeta a los demás, que es amor que es leal a Dios y a nuestro prójimo. Esa es la verdadera vida. Y esa es vida de libertad, porque Dios te ha perdonado tus pecados, te ha perdonado tu pasado, te ha dado libertad en Jesús para vivir a plenitud con el poder del Espíritu Santo, obedeciendo a Dios. Esa es vida verdadera. Amigo, yo te invito esta mañana, o en esta ocasión, te invito, cualquiera sea la hora en que me escuchas, para que entregues tu vida a Jesús para vivir en plena libertad. Y viviendo en plena libertad, experimentar el gozo de la vida con Él y el de ser de bendición para otros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú nos ofreces vida verdadera, vida plena, vida de libertad auténtica. Ayúdanos a vivir esa libertad, la libertad que tú das. Y bendice a nuestros amigos televidentes para que puedan, al responder a tu amor, experimentar el gozo auténtico que tú das. Oramos en el nombre santo de Jesús. Amén. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este espacio dedicado a la reflexión y el estudio de la palabra de Dios, una pausa en el camino. Me da mucho gozo saludarlos en esta ocasión y antes de empezar nuestra reflexión de hoy, hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tu palabra ilumina nuestro camino y nos muestra por dónde debemos caminar, porque nos evita desafíos, chascos, dificultades en nuestra vida espiritual que nos hacen retroceder del camino en el que debemos ir. Te suplicamos en esta hora que estés con nosotros al estudiar tu palabra y nos ayudes para no solo comprenderla, sino asimilarla en nuestras vidas bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando en los últimos días el segundo capítulo de la segunda epístola de Pedro, del apóstol San Pedro. Y en las primeras dos reflexiones estudiamos acerca del hecho de que hay personas que introducen dentro del pueblo de Dios enseñanzas que en vez de ayudar al crecimiento espiritual y a la verdadera libertad en Cristo, traen confusión y traen esclavitud. El apóstol, al describir lo que sucede con la persona que se deja atrapar por estas falsas enseñanzas, usa una metáfora en cierto modo chocante. Habla de estas personas como del perro que se vuelve a su vómito. Lo cierto es que resulta repugnante, ¿no es cierto?, hablar en esos términos. Pero el apóstol ciertamente quiso utilizar ese término para darnos un impacto, un verdadero impacto acerca de lo que significa haber recibido el mensaje de Dios, haber aceptado su palabra, haber recibido el mensaje acerca del perdón de los pecados, de la libertad en Cristo, de la transformación que Dios obra en nuestras vidas, y después aceptar enseñanzas que te dicen, haz lo que te dé el gusto hacer, porque tú estás en la libertad de vivir como quieras, ya que has aceptado a Dios. El apóstol dice que volver a las sendas antiguas, volver a los caminos antiguos de la vida en el pecado, es como el perro que vuelve a su vómito. El Señor Jesús utiliza otra metáfora. Más que una metáfora, describe una realidad espiritual de muchos individuos que han recibido libertad en Cristo, pero que después vuelven a su vida antigua. Él habla en San Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, acerca de la persona que recibe la salvación, recibe a Cristo, después de haber estado posesionada por el enemigo. Dice, posesionada por un espíritu inmundo, por un espíritu malo, por un ángel del demonio, por uno de los muchos que se rebelaron en el cielo y siguieron los caminos de Satanás, de Lucifer. Y en este caso hay un individuo que es posesionado por un espíritu del demonio, pero acepta a Jesús, Jesús lo libera La oración de un siervo de Dios es respondida positivamente, es liberado, nace a nueva vida. Pero entonces comienza a abrir pequeñas avenidas de su corazón para el enemigo nuevamente. Y dice el Señor Jesús que es como que el espíritu que se había posesionado del individuo decide, tal vez al observar o al hacer pequeños toquecitos a la puerta del corazón y observar que el individuo responde de manera positiva en pequeñas cosas, decide tocar la puerta y ver si la persona está dispuesta a abrir. Y la persona abre y el individuo entra y el espíritu entra y ve la casa ahora limpia, arreglada, en una condición diferente, porque el Espíritu de Dios ha hecho su obra en esa casa, la mente, el corazón del individuo que se entregó a Dios. Pero ahora, al encontrarla así, el espíritu inmundo, el espíritu malo, va corriendo e invita a otros 7 para que vengan y se posesionen nuevamente de la casa. Como resultado de la decisión del individuo de haberle abierto la puerta nuevamente al espíritu maligno. Y dice el Señor Jesús que la condición de este hombre ahora llega a ser peor que su condición anterior. El abrirle pequeñas rendijas del corazón al espíritu maligno. El dar pasos equivocados en pequeños detalles. Comenzar a tambalear en la vida espiritual en vez de seguir aferrado de Cristo. Abrir la puerta del corazón a las insinuaciones de que tú eres libre, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Tal vez el pecado haya sido la glotonería o el pasar demasiadas horas frente a la televisión mirando cosas inapropiadas, lo que haya sido. Y ahora estás venciendo porque te diste cuenta que te convertiste en un momento en esclavo de Satanás y el Señor te libertó. Tienes que seguir agarrado de Cristo, viviendo diariamente en oración intensa, estudiando diariamente su palabra para poder ser victorioso, plenamente victorioso, permanentemente victorioso, en vez de abrirle pequeñas rendijas de la puerta de tu corazón al enemigo, porque cuando tú le abres pequeñas rendijas, es como dice el dicho que conocemos muchos en países latinoamericanos, le das la mano y te toma el codo. Por lo tanto, amigo, es apropiado que hoy nuevamente yo te invite para entregarle nuevamente tu corazón enteramente a Jesús y para aferrarte de Él para que Él te libere totalmente y puedas vivir una vida de victoria plena en Jesús. Oremos, Padre nuestro, te damos gracias porque en Jesús encontramos libertad completa, porque no importa cuánto nos hayamos hundido en el pecado, Jesús nos libera plenamente. Ayúdanos a vivir día con día aferrados de Él para vivir en victoria completa y definitiva. En el nombre de Jesús. Amén. Su espacio, una pausa en el camino, dedicado a la reflexión y el estudio de la palabra de Dios con aplicaciones para nuestra vida diaria. Hemos estado estudiando el segundo capítulo de la segunda epístola de Pedro y hemos encontrado varios mensajes interesantes acerca de la importancia de no dar lugar a enseñanzas falsas que ofrecen a los cristianos libertad por parte de individuos que son ellos mismos esclavos del pecado y que procuran arrastrar a otros a su misma condición. La verdadera libertad está en Cristo. La verdadera libertad viene de Dios. Es el resultado del arrepentimiento sincero y genuino, el perdón de los pecados y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la verdadera paz y la verdadera libertad vienen de nuestra relación con Cristo, nuestra entrega a Él y nuestra obediencia a Él, nuestra sumisión a Él. La porción que vamos a considerar con cierto detalle en esta ocasión es una porción que coincide en dos epístolas diferentes de la Escritura. La segunda epístola de Pedro y la epístola de San Judas, que es una epístola de un solo capítulo. Tanto la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el capítulo 7, el versículo 3, y la epístola de Judas, los versículos desde el 4 hasta el 19, ambas, en ambos lugares, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Judas, tanto Pedro como Judas, dicen prácticamente lo mismo. Y eso es significativo. A mí me parece que cuando dos porciones de la Escritura dicen lo mismo por dos autores diferentes inspirados por Dios, podemos tener diferentes teorías acerca de por qué sucede eso. Pero algo que me parece importante considerar es que si Dios permitió y si Dios dirigió la formación del canon bíblico para que esto fuera así, es porque Él consideró que esta porción era tan importante que debía estar escrita en dos lugares diferentes de la Biblia, por dos autores diferentes. Y el mensaje es un mensaje de advertencia. Un mensaje que nos llama la atención a la importancia de no descuidarnos en ciertos asuntos específicos. Tanto el apóstol San Pedro como San Judas presentan ejemplos específicos en la palabra de Dios acerca de la acción de Dios hacia individuos o grupos de individuos como respuesta de Dios, advertencia de Dios hacia la seriedad en grado óptimo de ciertos pecados específicos. Menciona específicamente el diluvio y la condición del mundo antediluviano. Menciona las ciudades de Sodoma y Gomorra y otros aspectos de la Escritura, otros momentos, Pero quisiera poner el énfasis en estos dos, tanto en el caso del diluvio como en el caso de Sodoma y Gomorra, tenemos situaciones en las cuales Dios actuó específicamente para enviar un mensaje claro a los que quedaron en cuanto a la seriedad del pecado. En el caso del diluvio, Dios invitó a Noé y a su familia para que invitaran a la gente a venir al arca. Les advirtió por 120 años acerca de la importancia de vivir de acuerdo a como Dios quería que vivieran y que aceptara la invitación de venir al arca para ser protegidos del diluvio que vendría. La mayor parte de la gente decidió desoír la invitación. Pero Dios cumplió lo que prometió, lo que amenazó que ocurriría, y trajo el diluvio. En el caso de Sodoma y Gomorra, las ciudades de Sodoma y Gomorra habían llegado a un punto tan horripilante en su rebelión contra Dios, y la palabra de Dios menciona pecados concretos que habían llegado a ser parte de la cultura. Y Dios decidió destruir a estas ciudades, sacando de ellas y haciendo un esfuerzo final a través de Lot y de los ángeles que sacaron a Lot y a su familia por advertir a la gente de lo que venía. Dios le da seriedad al pecado. Y creo que el mensaje para aquellos que amamos a Dios es, en primer lugar, aferrémonos de Él. Creamos en Él, confiemos en Él. Rechacemos las enseñanzas falsas de los que niegan a Dios, de los que niegan la existencia de Dios y de los que promueven un estilo de vida que es contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. Sometámonos humildemente a los reclamos de Dios para nuestras vidas, a los deseos de Dios para nuestras vidas, al anhelo de Dios de hacernos hombres y mujeres puros, rectos, temerosos de Dios, moralmente rectos, correctos en lo que hacemos, honestos, honrados, ciudadanos que respetamos a los demás y que vivimos vidas personales e íntimas que están en armonía con la palabra de Dios. Y esa es mi invitación para ti, amigo que me escuchas, que respondas al llamado de Dios, te entregues a Él y vivas como Él quiere que vivas. Él te puede ayudar a vivir así. Y mi oración en esta ocasión va a ser que Dios nos dé el poder para vivir como Él quiere que vivamos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque aunque tú nos adviertes en cuanto a la seriedad del pecado y en cuanto a las consecuencias nefastas del pecado, todavía sigues invitándonos para responder a tu amor y vivir la vida plena, la vida feliz, la vida llena de gozo, de paz, de amor y de todas las manifestaciones del don de tu Santo Espíritu, del fruto de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. En esta ocasión te pido por aquel amigo mío que frente a la pantalla ha decidido en esta ocasión entregarse a ti. Y te pido que le des el poder, la fuerza, lo aceptes, la aceptes como tu hijo, como tu hija, y le des la victoria contra el pecado, perdone sus pecados, le des vida nueva en Jesús, una vida transformada y llena para honra y gloria de tu santo nombre y para amor y servicio a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Este es su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Palabra de Dios con aplicaciones para la vida práctica. Hagamos una oración para empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tu Palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque en tu Palabra encontramos alimento para fortalecer nuestro compromiso de amor contigo, nuestra vida espiritual, nuestra obediencia a ti. Te suplicamos que en esta hora, al meditar en el mensaje de tu Palabra, nos bendigas y nos ayudes para poder asimilar el mensaje y vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana hemos estado estudiando el capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro y en esta ocasión vamos a considerar más lecciones del Antiguo Testamento que el apóstol Pedro presenta en su epístola en este capítulo, en los versículos 6 al 16. El día anterior, o en nuestra presentación anterior, hablamos acerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero hay algo más que podemos decir al respecto, y vamos a hacerlo. La primera referencia significativa a Sodoma y Gomorra se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 13, y tiene que ver con las decisiones de Abraham y Lot de separarse el uno del otro. Sus bienes habían crecido mucho y ya el sitio en que vivían no era suficiente para albergar todo lo que tenían ambos. Así que Abraham invitó a Lot para que escogiera entre dos sitios. Y Lot escogió el que le pareció más atractivo. Los atractivos de la gran ciudad, en este caso las ciudades de Sodoma y Gomorra, centros financieros de gran importancia en el tiempo en que vivieron Abraham y Lot, centros donde había mucho movimiento de comercio, y donde había mucha prosperidad. Lot escogió eso. Por otro lado, con la prosperidad y el comercio y el movimiento financiero, también, como decíamos en nuestra conversación anterior, las ciudades de Sodoma y de Gomorra se habían convertido en ciudades donde la lujuria, el pecado en todas sus formas, los vicios, la corrupción de todo tipo, las adicciones de todo tipo para esa época, las de esa época, habían abundaban. Y Dios decidió comunicarse con Abraham acerca de su intención de destruir estas ciudades. Dios tenía razones para llevarlas a la destrucción. Y, por supuesto, este es un tema que podría prestarse también para otra discusión, para otra conversación, ¿por qué Dios decide destruir una ciudad? ¿Y en qué circunstancias lo hace? ¿Lo hace Dios todavía? ¿Es Dios el causante de destrucciones de ciudades o de pueblos en este tiempo? Eso es otro tema en el cual no tenemos tiempo de entrar hoy. Pero el punto es que Abraham conversó con Dios al respecto y al final de la conversación y al final de todo, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y entonces Pedro deriva dos lecciones de esto. En primer lugar, que la primera lección es que las dos ciudades proveen un ejemplo del castigo que recae sobre los impíos. Y la segunda es que el Señor sabe cómo librar a los justos de aflicción y tentación. ¿Y cómo libró al sobrino de Lot, el sobrino de Abraham, que a pesar de vivir en una ciudad tan lujuriosa se mantuvo fiel a Dios? El otro ejemplo que menciona tanto Pedro como Judas en sus epístolas es el ejemplo de Balaam, un profeta de Dios que fue invitado por un rey pagano para maldecir al pueblo de Dios y que a quien Dios dijo no vayas, no aceptes la invitación de Balac. Balaam decidió aceptar la invitación de Balac. Y cuando Dios intervino para que no pudiera maldecir al pueblo de Dios, Él decidió darle a Balac consejos para introducir entre el pueblo de Dios personas que llevaran al pueblo mismo de Dios a una condición de corrupción y de desobediencia a Dios que resultaron en maldición para el pueblo de Dios, que resultaron en destrucción del pueblo de Dios. Adulterio abierto y pecados que llevaron al pueblo de Dios a caminos equivocados y a autodestrucción. Las lecciones que aprendemos aquí tienen que ver con la importancia de renunciar al pecado, de huir del pecado y de vivir vidas de obediencia a Dios, de no encaminarnos tercamente por nuestros caminos equivocados, como hizo Balaam, que siendo profeta de Dios, decidió ir tercamente por su camino equivocado hasta que terminó siendo apóstata, renunciando a su confianza en Dios, dándole un mal consejo al rey que quiso que él maldijera al pueblo de Dios y llegando a su autodestrucción, porque él se unió con los enemigos de Dios y finalmente murió en un enfrentamiento del pueblo de Dios con los enemigos de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos vivir en lealtad completa a Dios y a su palabra, en entrega completa a Dios y en obediencia completa a Él. Esa es mi invitación en esta ocasión. Oremos. Padre nuestro, ayúdanos a vivir en entrega completa, lealtad completa y obediencia completa a ti. Ayúdanos para vivir aferrados de ti, para recibir a Jesús como nuestro Salvador, al Espíritu Santo como nuestro guía y el que nos da poder para vivir para ti. Gracias porque nos escuchas, nos amas y respondes a nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.